Santo y glorioso Dios, sin ti no puedo andar, pues voy a tropezar. Toma mi mano. De noche oscura, del pecado y la locura de vivir sin ti. Pasos, haz que no quiera ni nunca pueda lejos ir de ti, pues si me tocas con amor, tu fuerza en mí me hará crecer, y para ser un vencedor, me llenarás con tu poder. Yo nunca quiero más estar cerca de Jesús. Oh Dios de amor, divino Redentor, yo debo enfrentar días que vendrán. Manda tu ángel para guardarme, de mis temores, de este mundo y sus horrores, pues lo que importa es vivir por ti.